de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el... Hola, salud. Bienvenidos a este 122 programa de Hoy Desde Aquí. ...para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas... Contra la arena. Un 122 programa en el que, sinceramente, hemos hecho un experimento. Y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas. La guerra de... Porque las circunstancias nos han llevado que hemos coincidido con un par de buenos amigos y directamente, sin guión previo, decidimos dialogar sobre algunos de los temas que llevábamos hablando esa misma tarde. Y aquí tenéis casi una hora de esa conversación sin guión. Aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató. Nos parece que es interesante las cosas que salieron y otras muchas que evidentemente no pudieron entrar en el programa porque se habían dicho antes o se dijeron después. Miraron otros desde arriba sin ver la hormiga sino el hormiguero. Así que no me enrollo y os dejo con estas conversaciones sobre pacto y otras hierbas. Ya me iréis contando en el correo qué os parecen. Eran él mismo, también las otras manos, el hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era él mismo de nuevo. Aquí estamos. De les places i els carrers, de la ciutat dels prodigis i la rumba del Peret. Del Raval de Montalbán, Pijo a partes del Carmel, ve de la guita veïnal i la Barcelona Radel. Recordo aquella nit de maig, primavera republicana, aquells que no érem ningú van guanyar per primera vegada. Xarnera de família humildó, pues esta tarde, como ha habido una confluencia de planetas que ha hecho que coincidamos con Pedro Ortega y con Quique Tudela, pues por casualidad, fuera de micro, hemos estado hablando de determinadas cuestiones y he dicho, hostia, aprovechad dos mentes tan privilegiadas como esta para no grabar un Hoy Desde Aquí. Y entonces, pues nada. Sinceramente, en parte sabemos de qué vamos a hablar, pero no sabemos sabemos cómo vamos a empezar, pero no sabemos cómo vamos a terminar. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos y todas. Ahí está, mira qué fino. Buenas tardes, Quique. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, habíamos quedado que íbamos a hablar de esta filla del Guinardó. Sí, sí. Pues, ¿qué nos tienes que decir de esta alcaldesa de Barcelona, de estas fillas del Guinardó? Pues bueno, Ada Colau no ganó las elecciones, como todo el mundo sabrá, o como mucha gente sabrá, en la ciudad de Barcelona, el pasado 26 de mayo, pero ha conseguido, mediante un pacto de gobierno con el PSC y con los votos de tres ex miembros de Ciudadanos, se puede decir, tal y como se definen ellos, pues ha conseguido tomar posesión de la alcaldía de Barcelona por segundo mandato. Entonces parece que al final ha entrado en el ayuntamiento no siendo la fuerza más votada, aliándose con lo que hiciera falta para poder seguir gobernando. Bueno, básicamente sí, lo que se ha planteado y lo que bastante gente se está planteando básicamente porque, por ejemplo, la primera fuerza que fue la más votada, que fue Esquerra Republicana de Cataluña y los comunes, el partido de Ada Colau, que comparten tantas cosas en su programa electoral y que fueron las dos fuerzas más votadas, ¿no? Sacaron cada uno 10 concejales, ¿por qué no se han puesto de acuerdo? Básicamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha impedido que ellos dos formen un gobierno o encontraran alguna fórmula de gobierno que permitiera que no accediera al gobierno de la ciudad de Barcelona con el peso con el que va a acceder ahora, pues uno de los máximos responsables, digamos, de lo que es el modelo Barcelona y la ciudad, que es el Partido Socialista de Cataluña, ¿no? Y eso al final no ha sucedido. Entonces, bueno, ahora mismo, como comentábamos antes, pues para algunas personas es un tiempo de decepción, siempre y cuando hemos de tener en cuenta que nunca nos hemos creído demasiado esto de la política y que a fin de cuentas de lo que se trata un poco también es de poder analizar pues cómo sentimos que van evolucionando, cómo percibimos que van evolucionando las trayectorias políticas de personas pues que en su momento llegaron a las instituciones pues planteando nuevas formas de hacer política. Y lo que hemos visto pues ha sido bastante decepcionante para mucha gente, ¿no? Es decir, lo que hemos visto ha sido una maniobra al más puro estilo de la vieja política, ¿no? Claro, porque precisamente una de las cuestiones antes de las elecciones se habla de que estos pactos sí, estos pactos no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y luego resulta que después de las elecciones ha sido estamos dispuestos a vender lo que haga falta por tal de conseguir, porque estamos hablando de Barcelona, pero está ocurriendo por todas partes, y ahí ya no consultan con la ciudadanía para nada. Esto ha sido, que ha parecido como que la gente que quería cambiar todo el sistema, diciendo que sí, que se podía cambiar el sistema asaltando las instituciones, pues hubieran aprendido el método de las instituciones en 4 días y están dispuestos a aceptar esa metodología de pactos, de alianzas con quien sea, como sea, que además han llevado ya antes a la izquierda, a lo que en teoría se define como izquierda, porque Izquierda Unida, hemos ido viendo a lo largo de todos estos años cómo ha ido cada vez obteniendo menos votos, obteniendo menos confianza por parte de la gente, precisamente porque se metían en todos esos líos, en todas esas alianzas con se quejan del socialismo con razón y luego se alían, se quejan del PP con razón y luego hacen determinada jugada política, y precisamente ahora resulta que con tal de llegar, de coger ministerios, de coger alcaldías, de coger, parece como que esta gente también está dispuesta a todo. Sí, sin duda alguna. De hecho, en el caso concreto de Barcelona, lo que hemos podido percibir mucha gente es la fuerza que Iniciativa per Catalunya, que sería un poco el equivalente a una Izquierda Unida en Cataluña, pues tiene dentro del proyecto de los comunes, ¿no? Porque sin duda alguna parece ser que han sido más bien la influencia de Iniciativa en el proyecto de Barcelona en Común la que ha empujado el barco en dirección hacia un pacto con el PSC y no, en cambio, hacia un entendimiento de alguna manera con Esquerra Republicana, que podría haber sido un escenario inédito en la política catalana, que podría, quién sabe, quizá haber provocado algún movimiento interesante, o lo que alguna otra gente también pensamos que podía ser una opción muy digna de un partido o de un proyecto político, en realidad de un partido político, como son Barcelona en Común, que se pretende transformador, una opción muy digna hubiera sido pues pasar a la oposición. O sea, faltaron 4.500 votos a Ada Colau para alcanzar la alcaldía de Barcelona. Bien, pues no se ha logrado la alcaldía, pues se pasa a la oposición y vemos de qué manera aquellas personas que en su momento dieron el paso hacia las instituciones, de qué manera pueden devolver conocimiento, de qué manera pueden contribuir a fortalecer movimientos sociales y movimientos ciudadanos en las calles de Barcelona que están muy necesitados, ¿no? De un empuje y de una fuerza. No digo que ellos tuvieran que liderar nada, porque yo no estoy a favor de eso, pero sí creo que hubiera sido para los movimientos sociales en Barcelona. Y también como un ejemplo para que pudiera suceder en otros lugares, una opción bastante digna el poder hacer una oposición con mucha fuerza dentro del ayuntamiento y poder destinar parte de esa experiencia a realmente a cuestionar y a combatir el modelo económico que hay en Barcelona, el modelo político-económico que hay en Barcelona y social. En vez de eso, pues lo que han hecho ha sido aliarse con los que crearon ese modelo, que es el Partido Socialista de Cataluña. O sea, esa es un poco la decepción de la que estábamos hablando. A ver, yo voy a ser un poco más duro sobre esto. Antes de que empezáramos esta charla, hemos estado hablando los tres. Y yo he dicho que, bueno, que a mí la política, este tipo de política ya me tiene cansado y, vamos, no sé, no tengo mucha fe en ni en ningún partido político ni en ningún por ningún político dentro de esos partidos políticos. Pero sí quiero decir una cosa. A mí me parece una algo que raya el espanto de decir, bueno, se han celebrado tres elecciones en muy poco tiempo. Esas tres elecciones han dado el resultado que han dado y yo creo que días después de cada una de esas tres elecciones los partidos políticos se han reído de la gente, de lo que la gente con buena intención han votado. Los partidos políticos se han reído de ellos. Y bueno, no hay más que ver lo que está pasando. Partidos políticos que han sacado, en el caso de los concejales, han sacado dos, tres concejales, son los que me mandan. ¿Por qué? Pues mediante pactos, pero no son pactos que hayan hecho ellos en su pueblo, en sus ciudades. Son pactos que los jefes de esos partidos políticos en Madrid los han hecho. ¿Y por qué lo han hecho en Madrid? Y han obligado al resto de sus correligionarias que lo acepten. Pues porque han dicho, bueno, si no aceptamos esto, nos ponen de patita en la calle. Si es que lo aceptamos, nos olvidamos de lo que ha votado la gente, nos da igual lo que haya votado la gente. Y lo peor de todo esto, que como antes un poco yo quería entender que decía aquí, que la gente, es decir, la gente no se mueve por nada, le da exactamente igual. Ellos, la mayoría de la gente piensa que con votar cada cuatro, cada tres, cada dos años, cada el tiempo que sea, ya cumplen. Mire usted, pues ahora estamos viendo que votar no sirve. Es tan sencillo como eso, votar no sirve. A ver, puede servir si una vez que has votado le exiges a esos partidos políticos y a esos políticos, mire usted, si hemos votado por mayoría, que sea al partido X o la alcaldesa X o el alcalde X o el presidente X, el que gobierne, pues quien tiene que hacerlo es él. Pero no me vengan ustedes con pactos, no me vengan ustedes pactando cosas que no tienen nada que ver ni con lo que la gente ni con lo que los ciudadanos han votado ni un sitio menos. Entonces eso es lo que a mí me con perdón de la palabra me jode muchísimo. Me jode más, si cabe, que la gente no se mueva, no diga nada, que le dé igual todo. Eso me jode más, porque sí. Aquí lo bueno sería, y no voy a hablar de Cataluña ni de Barcelona, porque lo que conozco, él es lo que leo, y tampoco me puedo fiar mucho de lo que leo, pero por lo que está, por lo que Quique dice, lo lógico sería ahora que los barceloneses dijeran, mire usted, no, nosotros hemos votado esto y queremos esto. Y si no se ponen de acuerdo, es tan sencillo como decir, se vuelven a hacer otras elecciones y ya está. Pero no, se conforma la gente. Dice, bueno, Ada Colau, ¿qué ha hecho? ¿Quiere seguir? Esto se reduce a unas cosas muy simples. Ada Colau, ¿qué pasa? Pues que yo vi una imagen de Ada Colau, creo que fue ayer o antes de ayer, en una rueda de prensa que un periodista le hace una pregunta. Y él dice, ¿qué voy a hacer? Ella dice, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Y llora. Llorando, que hay un vídeo. Mire usted, si usted no es alcaldesa, se puede buscar la vida de otra cosa. Lo mismo que todo. Pues no, si tengo que pactar con el diablo, yo pacto con el diablo porque yo quiero seguir aquí. Y por eso vuelvo al principio otra vez. A mí lo que me molesta mucho es eso. Por eso ya es que digo que o cambia la... O los ciudadanos hacemos que la política cambie o esto va a ir cada vez peor. Sí, sin duda alguna yo lo comparto completamente todo lo que tú dices. O sea, bueno, ahora estamos hablando de Barcelona, lo podríamos llevar a muchas otras realidades. Yo en el caso concreto de la campaña electoral que se hizo en Barcelona, yo que resido allí, a mí ya desde el principio me molestó un montón cómo se personalizó toda la campaña electoral en la figura de Ada Colau. A mí me molesta mucho esa visión tan personalista del liderazgo. A mí no me parece que sean modelos políticos con los que yo me quiera identificar. Y claro, y si ahora mismo también de lo que se habla es que la justificación precisamente de este pacto es que el proyecto de Barcelona en Común solamente tiene sentido si está gobernando Ada Colau, ¿sabes? O sea, que si la importancia del liderazgo de Ada Colau en Barcelona, ¿sabes?, es lo que va un poco a determinar el hecho de que tenga que ser sí o sí alcaldesa, pues a mí eso no me representa ni me gusta. Yo he estado mucho tiempo sin votar, o sea, estoy empezando a votar en los últimos años sin ningún tipo de grandes esperanzas, ¿sabes?, para nada. Lo hago como parte de una estrategia un poco más amplia que yo considero de freno hacia la extrema derecha, básicamente. Ha sido tal y como me lo he planteado, ha sido de esa manera, pero lo que no pienso en ningún caso es dejar de perder mi perspectiva crítica sobre la cuestión y obviamente dejar de votar en el momento en que yo crea que eso no merece la pena para nada. Pero vamos, yo prácticamente pensé y esperé que pudieran darse algún tipo de entendimiento interesante, algún tipo de cuestión novedosa, pero por ahora, por lo pronto, parece que no va a ser así. O sea, que veamos qué sucede en los próximos tiempos en Barcelona y en muchas otras ciudades, ¿no? Bueno. Claro, yo es que me pasa una cosa con toda esta situación. A mí me da un poco la impresión, tampoco quiero entrar en aquella dinámica de que hay alguien tras las sombras que mueve determinado hilo, pero me da un poco la impresión de que, lo digo por el surgimiento de Vox, del tema extrema derecha y todo eso. Uh-huh. De pronto surgen unos partidos. Surgen, bueno, en Barcelona en Común, distintos movimientos. A nivel estatal surge Podemos, que se arroga todo, que ellos son los representantes del 15M, cuando nadie... No le han preguntado a nadie del 15M si ellos tenían derecho a representar a nadie, ¿no? Total, no sé si estuvieron por plaza o no, por Granada... Bueno, hubo alguna gente que estuvo por las plazas que ahora sí están en Podemos, eso sí es verdad. Pero eso no quiere decir que representen al resto de gente que estábamos en las plazas. Pero a lo que vamos, de pronto surge como ese movimiento, como esa posibilidad. De pronto hay algunos que dicen, bien, vale, pues hay este movimiento social... Y ahora nosotros vamos a representarlo y vamos a saltar las instituciones y vamos a representar a todos estos ciudadanos y todo eso. Y de pronto, pues esa derecha derechona que en teoría no existía, pero que sí todo el mundo sabía que estaba, que la representa ahora Vox, pues de pronto empieza a surgir. Concretamente en Andalucía, quien más propaganda le dio fue el PSOE. Uh-huh. Fue la presidenta de la Junta de Andalucía la que más habló. Que viene la derecha, que viene la derecha, que viene la derecha, que hay que votar al PSOE. Porque viene la derecha. Y fueron los que... Y, o sea, quien más chance le han dado, en el fondo han sido toda esa... movimiento de izquierda que parece izquierda, pero que no lo es, que es el Partido Socialista, ¿no? Toda esa socialdemocracia. Y resulta que ahora, pues resulta que sí, han subido esa derecha y todo eso, pero... Y que empieza a haber gente que se cuestiona, porque evidentemente... Yo me he encontrado con gente que me ha dicho, no le he votado a los de Vox, pero a las próximas elecciones les voy a votar. Y dices, ¿pero por qué? Y la gente realmente no tiene un argumento. Entonces, pues, pero claro, ya de pronto, como que todo ese movimiento, el que haya surgido esa izquierda a la que se le acusa de haberse comprado casas alucinantes, pero no se hablan de las casas que se compraban los demás, claro. Se habla de las casas que se han comprado el de la coleta, pero no se hablan de las casas que se llevan comprando todos los políticos de este país a lo largo de todos estos años. Y ahora resulta que se llama, de pronto viene la derecha y ahora pues ya sí se pueden hacer los pactos y los partidos políticos en teoría alternativos que estaban surgiendo, como decimos que en teoría son alternativos, Podemos, sí que lo eran, porque también ponían como primer jefe de filas a un militar de carrera muy renombrado por Zaragoza, ¿no? Lo presentaron como jefe de filas, o sea, alguien absolutamente de la institución, o sea, un militar de carrera que ha tenido alto cargo en dirección militar, pues alguien totalmente de la institución del Estado. Entonces, ¿realmente se quiere cambiar algo haciendo las cosas así? No lo sé, pero que yo lo que me da la impresión de que en mitad de todo esto, en el fondo, para lo que ha servido es para que de pronto esa derecha que representa a Vox sí tenga cabida. Y que del camino, pues ahora parece como que ya, pues el PSC ya no son tan malos, el Partido Socialista ya no son tan malos. No sé, me da la impresión de que nos han engañado un poco con unos partidos de izquierdas que en teoría iban a representarnos y que iban a cambiar todas las instituciones, y con la salida de unos partidos de derecha que no sé lo que quieren hacer. Bueno, sí lo sé, pero tampoco lo hice muy claro. No sé, me da la impresión, tengo la sensación de que hay un poco un montaje en todo esto, y de que sencillamente encima a niveles municipales y a niveles de todas estas elecciones que había ahora con todos estos pactos, pues todos los que en teoría querían renovar la política han entrado al trapo, lo digo desde el rejón hasta toda la movida de Ada Colau, la jueza que era alcaldesa en Madrid. No sé, a mí me da la impresión de que vamos a volver a lo mismo que había antes, como si no pasara nada, más un partido de derecha que está dispuesto a llevar a Franco a los altares, ¿no? Entonces, no sé, a mí me da la impresión de que nos han vendido una moto y de que nos están engañando. A ver, yo voy a empezar un poco por lo último o lo penúltimo que ha comentado Paco. Y en eso creo que Quique va a estar de acuerdo conmigo. Mientras que no seamos capaces, que lo veo difícil, pero bueno, mientras no seamos capaces de coger el toro por los cuernos y decir, mire usted, la llamada transición fue un montaje de tal envergadura que va a tener sumido a España durante muchos, muchos, muchos, muchos años. Y claro, como se suele decir, de aquellos polvos, estos lodos. Con respecto a vos, a mí no me extraña. Es decir, en cierto modo, cuando vos saca en Andalucía 12 diputados o 13, no sé exactamente los que ha sacado. A mí no me extraña en absoluto. Cuando en Granada ha sacado 3 concejales, me sigue sin extrañar. Cuando, 20, casi 20.000 votos ha sacado en la capital. Cuando en el Congreso de los Diputados ha sacado 17 o 18 diputados, no es de extrañar para nada. ¿Pero por qué no es de extrañar? Porque ese partido estaba dentro del PP. Y ha llegado la hora que ese partido, ese grupo, ese grupo, han llegado ahora y han dicho no, ya somos mayores y nos queremos salir del PP. El problema para mí es un problema muy serio, porque nosotros nos conformamos, o los periodistas o los llamados entendidos políticos o los que se pasan la hora hablando por radio y por televisiones, nos dicen no, o sea, que Vox es un partido distinto, está todo controlado. Mire usted, aquí de controlado no hay absolutamente nada. Vox es un partido no como se dice de derecha o de ultraderecha. Vox, su germen es un partido fascista, pero además declarado de hace mucho tiempo. ¿Qué está pasando? Que son muy inteligentes. Es decir, ellos no se quieren comparar ni con el partido de Le Pen en Francia, ni con el de Italia, que no recuerdo el nombre, ni con el nuevo resurgir de los nuevos nazis que están resurgiendo y con mucha fuerza. No, son más inteligentes, han dicho, no. Primero nos tenemos que situar en España, y situarse en España supone tener diputados, tener concejales y tener poder. Si tienes poder, tienes dinero, y si tienes dinero, puedes hacer cosas. Y eso es lo que están haciendo, con el beneplácito, y esto es lo triste, de casi todos los partidos políticos que se llaman de izquierda. Porque claro, si tú estás continuamente diciendo que viene la derecha, que vienen los malos, que viene, lo que en el fondo está le das alas para que esa gente siga, para que esa gente cada vez sean más y sean más importantes. Y a mí lo que me preocupa de verdad es eso. Es decir, a mí el PP no va. El PP es un partido que ni ellos mismos saben lo que son, porque ahí es desde liberales hasta demócratas cristianos, hay una mezcolanza muy raro. Uh-huh. Pero vos sí tiene muy claro lo que es, y sí tiene muy claro lo que quiere hacer. Uh-huh. Y eso es lo que a mí me preocupa. Mientras que no seamos capaces de identificar exactamente lo que quieren hacer, vamos a ir a peor, pero bastante a peor, ¿eh? Es decir, lo que están intentando hacer ahora aquí en Andalucía con la sanidad, con la educación, eso forma parte de un proyecto a muy largo plazo, que lo tienen muy claro. Uh-huh. Lo tienen muy claro. Yo creo, y vuelvo a repetir otra vez lo mismo, que tenemos dos asignaturas pendientes. Una, empezar a decir que la llamada transición fue, y decirlo con estas palabras, porque realmente fue así, fue una traición en toda regla. Es decir, una traición muy pensada. Una traición en toda regla, empezando por Felipe González, por Santiago Carrillo y un largo etcétera. Sí. Y una traición que se forjó cuando los trabajadores de aquella época estábamos en la calle, cuando los estudiantes estaban en la calle y dijeron, bueno, esto es una marea que la tenemos que parar. ¿Y cómo lo pararon? Con represión y con control. Es decir, esos dos partidos, fundamentalmente, el PSOE y el PC, tenían bastante fuerza entonces y dijeron, bueno, aquí hay que controlar a las masas. Para poder controlar a las masas, ¿qué nos hace falta? Dinero. Porque con dinero tenemos poder, tenemos locales y podemos hacer cosas. Y la gran banca y el gran capital, no solo español, también extranjero, tenéis barra libre para lo que queráis, y no me quiero repetir más. Uh-huh. Mientras que estas dos cuestiones no las tengamos claras, bueno, pues sí, podemos seguir como estamos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para desalambrar la lucha, la poesía, la solidaridad, la historia. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Para mí un poco las cuestiones básicamente, claramente serían, por un lado, y conectando con cómo hemos empezado el programa, yo no hablaría de traición en el caso de Barcelona en Comú, hablo de decepción, en el sentido en que para mí muy importante, que no se, o sea, creo que es un fallo no entender la política institucional como una herramienta de lucha, ¿sabes? Y que eso se haya perdido tan pronto, o sea, que haya sido tan rápido, como se ha perdido esa capacidad de entender la entrada a una institución como una herramienta de lucha que permita poder avanzar a los movimientos sociales, digamos, lo que son las demandas de la sociedad, y sobre todo enfrentar los intereses de las grandes multinacionales, del IBEX 35. Eso es una de las cosas que yo creo que es clave, es decir, de qué manera algo y esa claridad que tuvimos, sobre todo que se tuvo en torno al 15M, de poder señalar a la clase política, vale, que a lo mejor, igual a veces de una forma, pues que probablemente hay cosas que aprender de la experiencia que vivimos en las plazas en el 2011, pero esa claridad que haya desembocado en una entrada en las instituciones y que veamos con qué rapidez también se está degradando gente, que compañeros y compañeras que están allí, eso es una cuestión que a mí me preocupa, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, lo que también quería señalar es el hecho de que la derecha, ya se viene comentando desde hace tiempo, está realmente llevando a cabo, y estamos viviendo una época de restauración, es decir, aquí estamos viviendo una restauración del orden a nivel mundial, a nivel planetario, que tiene que ver con todo lo que fue la restauración post las sacudidas de la primavera árabe, las sacudidas del 15M, lo que pasó en Islandia, lo que pasó en un montón de países, ¿no? Entonces, vemos expresiones que se están saliendo de eso, como por ejemplo el caso de los chalecos amarillos en Francia, que están empezando a abrir otra forma, de alguna manera, de lucha, que no pueden ser capturadas con tanta facilidad por parte del poder. Pero lo que nos encontramos en el caso concreto nuestro del Estado español es que la derecha, y esto se comenta que fue parte de las aportaciones de José María Aznar y de un poco lo que viene siendo el think tank, ¿no? El pensamiento, digamos, no estratégico que ha desarrollado la derecha española, ha sido fragmentarse. O sea, lo que aparentemente se vende como un fracaso de la derecha es una victoria para ellos, y han sido muy capaces de darse cuenta que tenían, o sea, que el PP tenía que abrirse por la izquierda y por la derecha dos alas, que son Ciudadanos y Vox, y que eso le iba a permitir, por una parte, ampliar el discurso, es decir, cosas que no puede decir Ciudadanos las puede decir Vox, claro, y viceversa. Pero se sabe que a la larga se van a terminar entendiendo y se van a terminar acompañando y van a terminar pudiendo, alternándose, acceder al poder y sobre todo hegemonizar lo que es el discurso social y conseguir que esa estrategia de restauración del orden avance. ¿En qué? Pues en contra del feminismo, en contra del ecologismo, en contra de los avances que se estaban produciendo en un montón de ámbitos, cerrando completamente la cuestión de la discusión sobre el modelo territorial en el Estado español, cerrando definitivamente la posibilidad de que se pueda cuestionar la monarquía, que se puedan cuestionar un montón de cuestiones que deberían estar ahora mismo vamos, sobre la mesa, ¿no? Y eso ahora mismo, ¿con qué? Obviamente con la connivencia del PSOE, pero entendemos que la derecha está ganando un espacio grandísimo gracias a esta estrategia que ha tenido. No han sido para nada tontos. Yo creo que, vamos, coincide perfectamente con ese ciclo post-15M, que yo creo que el 15M realmente, o lo que se vivió en el 2011, fue, tardaremos, espero que no mucho, pero costará volver a encontrar un momento en el cual se vio cuestionado de una manera tan profunda y tan, de alguna manera, consensuada por una amplia mayoría de la sociedad, el hecho de que, pues bueno, de que los bancos nos roban, de que los políticos nos roban y de que tenemos que deshacernos de ellos de alguna manera. Yo siguiendo con lo último que dice Kiki, que estoy totalmente de acuerdo, que él, efectivamente lo que él lo explica muy muy bien. El PP ha llegado un momento y Aznar fue su gran líder para eso. Uh-huh. El PP llegó un momento en que dijo, bueno, aquí tenemos que controlar todo el espectro político. La llamada izquierda la tenemos que controlar. y la llamada derecha, creando otro partido más de derechas, también lo tenemos que controlar. Quique lo ha explicado bien. Pero yo quiero hacer hincapié en una cosa que yo estoy viendo desde hace un tiempo, no sé, 3-4 años. Es decir, cuando yo tengo 62 años. Yo empecé en estos temas de sociales y de sindicales con 11 años. Ya han pasado unos cuantos. Pero yo ahora mismo estoy observando que lo que era normal hace 9, 10, 12 años, que se podía hablar, se dialogaba y no pasaba nada, nadie te enseñaba los dientes, nadie te insultaba. Eso ahora es imposible. Es decir, ahora, como en según qué ámbito, como tú digas que España, que el pueblo español necesita tener un referéndum para saber si quiere, por ejemplo, eso, si quiere república o quiere seguir con la monarquía, te comen, literalmente te comen. Cuando, si tú cuestionas el sistema político y el sistema social actual, bueno, eres poco menos que un loco. Todas esas cosas que se podían decir, se podían dialogar, se podían hablar hace 10, 12 años, actualmente es imposible. Eso lo que significa es que estamos retrocediendo, sí, muchísimo. Es un cierre, se está viendo un cierre, una restauración del orden. Efectivamente, y estamos retrocediendo muchísimo. Y de eso, por desgracia, nos estamos dando cuenta poco. La mayoría de la gente, la mayoría del pueblo está más pendiente del fútbol, de todas esas cosas que no tienen importancia. Pero bueno, sí, pero bueno. Fijaros la importancia de la ley Mordaza, por ejemplo, que ha sido una de las consecuencias también del 15M. O sea, es que va todo bastante de la mano. Claro, yo es que me pasa una cosa con esta movida. A mí me da la impresión de que juegan con nosotros, y voy a explicar el porqué. Me parece que la socialdemócrata, en este caso en principio los partidos socialistas, y ahí termino metiendo a lo que denominamos Podemos y toda esta gente que en teoría se han arrogado el tema de que era la izquierda, la propia acción de la propia Izquierda Unida, le terminan haciendo el juego al sistema para perjuicio de los ciudadanos, y voy a explicar por qué. Las reformas laborales, las mejoras de temas de armamento, las mejoras de temas de material antidisturbio, las mejoras de temas de aumentar el número de policías, la ley Mordaza, que tú has comentado antes, que para cualquier persona que entienda mínimamente de resistencia civil no violenta, se encuentra como está hecha a la medida para que ningún ciudadano pueda hacer, claro, cualquier tipo de resistencia. No estamos hablando de agresión, de resistencia mínimamente digna para, a lo mejor no consigues lo que quieres, pero por lo menos que no te doblen el brazo, uh-huh, aunque te encierren en la cárcel, pero por lo menos que mantener un mínimo de dignidad, nada. O sea, está hecho a la medida para que tú no puedas responder. Uh-huh. La protección absoluta, la misma ley Mordaza tiene una protección absoluta hacia la actitud de los policías. Sí, sí. Machacarnos a multas. Exactamente. Todo eso lo ha hecho la socialdemocracia. Sí, sí. En connivencia con el PP. Precisamente, con lo cual, lo que yo veo es que de aquí a las próximas elecciones, Vox pegará otro subidón y a lo mejor no gobiernan. Igual no pueden gobernar, pero para el siguiente golpe igual sí, o pueden gobernar en coalición, no sé qué, y se encuentra la extrema derecha, el fascismo, mandando con todas las leyes que se las ha hecho la socialdemocracia, para que aquí no mueva nadie un pelo, porque el que mueva el pelo le cortan el pescuezo. Uh-huh. Entonces me da la sensación de que ese es el montaje. Y además, claro, si piensa uno, empieza a pensar para atrás y ves cómo la socialdemocracia alemana, al final de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial estaba perdida y el Estado alemán le brindó a los socialdemócratas que formaran gobierno para que rindieran a Alemania. Con lo cual, la imagen que quedó en los alemanes es que los socialdemócratas eran los que rendían. Alemania se rindió, los traidores. Y eso fue lo que permitió luego el auge del nazismo, etcétera, etcétera. Entonces, estoy harto de ver, en, por ejemplo, histórico, he puesto ese, podríamos poner, tirarnos aquí la noche sacando ejemplos de ese tipo, donde la socialdemocracia, la izquierda, la, en teoría izquierda, la más llamada izquierda, precisamente hace las políticas para que a medio largo plazo la derechona total tenga todas las herramientas para que aquí los ciudadanos seamos esclavos del sistema capitalista y no podamos hacer otra cosa ni en nuestras empresas, ni en nuestras calles, ni en ningún sitio nada más que obedecer. Entonces, claro, es que lo responsabilizo a ellos. Es que me parece que por ahí es por donde, como antes, que no sé si me he podido explicar, me da la impresión de que están jugando con nosotros. Uh-huh. Y de que en el fondo es... Claro, no quiero hablar aquello de que un grupo de personas sentados en una mesa como estamos nosotros ahora están organizando el mundo. Coño, pero es que casi lo parece. Entonces, no sé, yo esa es mi impresión. Quizás yo aquí en este rincón de este río... pues estoy en las nubes, ¿no? No lo sé. Por eso vosotros que vais a la ciudad más que yo últimamente, pues yo qué sé, a lo mejor ellos se enteran de algo, que de vez en cuando veis noticias, pero ya digo, yo esa es la sensación que tengo. Entonces, pues bueno, pues ya que ha salido la cosa, pues digo, bueno, pues voy a decir la sensación que tengo y por qué la tengo. O sea, en esos argumentos es los que me baso. No sé, si, ¿qué os parece eso? A ver, yo siempre pongo un ejemplo que se entiende muy muy fácilmente. Yo estoy en la plataforma de los pensionistas y llevamos ya dos años todos los lunes, sistemáticamente todos los lunes estamos en la Plaza del Carmen. No somos muchos porque la realidad es que no somos muchos, a veces no juntamos 100. Y a veces nos juntamos 80. Pero bueno, a mí no me importa en absoluto que seamos 80 o que seamos 100. Lo que sí me importa es que hemos dado bastante charlas por residencias de mayores, por los institutos. Hemos estado, si no recuerdo mal, en 3. Y me da lo que me molesta muchísimo es la pasividad de la gente. Es decir, a ver, una persona, un ciudadano actualmente con 20, 25, 30 años, o se echa a la calle literalmente, o no va a tener una pensión nunca. Es tan duro como eso, pero tan claro como eso. Es decir, aquí ya no valen media tinta. La realidad es esa, la realidad pura y dura es esa. Pero ya no solo el ciudadano con 30 años de hoy, sino el ciudadano con 40, con 50 años actuales, tampoco va a tener, la mayoría tampoco van a tener una pensión. Y estamos hablando de cosas bastante serias, ¿eh? No estamos hablando de... Estamos hablando de que cuando una persona cumple a los 60, 70 años, es, para mí, la peor época de la vida. Pero ¿por qué es la peor época? Porque es que estás muy mal, porque tienes 70 años, en muchos casos estás solo, y si no tienes una pensión lo suficientemente importante, no puedes ir ni a una residencia ni a ningún sitio, te tienes que quedar en tu casa, si tienes casa. Es decir, es la peor época. Pues eso lo estamos viendo ahora. Estamos viendo ahora. Y lo estamos viendo con gente mayor. Aquí en Granada. Voy a dar un dato. No me gusta dar muchos datos porque los datos son datos. Pero voy a dar uno. En Granada, el 70% de las pensiones que actualmente se están cobrando cobran menos de 400 euros. No estoy diciendo ninguna mentira, eso es muy fácil, se puede comprobar. Es decir, el 70% de las personas mayores y no mayores con derecho a una pensión, y están cobrando una pensión, menos de 400 euros. ¿Qué puede hacer una familia, digamos, una familia con una mujer y un hombre, en el mejor de los casos? Porque hay muchos casos donde a ese hombre y a esa mujer se le une la hija, el hijo, el suegro, el yerno y el hijo del yerno. ¿Qué se puede hacer con ese dinero. ¿Tú puedes vivir con ese dinero? Yo no puedo vivir con ese dinero. Pues sin embargo, ahí está. Y está pasando. Esto no me lo estoy inventando yo. Está pasando. Pero lo peor de esto que es, me acuerdo hace unos días que tuvimos en un sitio dando una charla a gente joven. Gente joven con 18, 19 años. Cuando me tocó a mí hablar, yo observo mucho a la gente. Y cuando me tocó a mí hablar, estaba observando las miradas de esta gente, de los 18, 20 años, o 17 años. Y me estaba dando la impresión que es que no se estaban enterando de nada. No solamente no se enteraban de nada, no les importaba. Al final decimos, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Y uno de estos muchachos salta y dice, bueno, ¿y por qué? Y esto es real, ¿eh? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros la pensión de los demás? Claro, cuando tú escuchas esto a una persona con 18 años o con 17, te quedas diciendo, pero bueno, el sistema ha conseguido convencernos a todos. Es muy triste, pero es real, ¿eh? El sistema ha conseguido convencernos a todos, fundamentalmente a esta gente de 17 o 18 años, y aceptan que no van a tener una pensión nunca. Aceptan eso como si fuera una cosa normal, pero ya no solamente lo aceptan, sino que son capaces de decir, ¿por qué tenemos que pagarle una pensión nosotros a otras personas? Eso es muy, muy, muy fuerte, ¿eh? Y eso está pasando actualmente. No tenemos más que ver los contratos que se hacen, contratos por horas que hace 12 años eran impensables, es decir, nadie pensaba esto. Se están haciendo contratos por horas, se están haciendo contratos donde el trabajador ya no tiene suficiente con un contrato, sino que tiene que tener 3 o 4 contratos para poder sobrevivir, no vivir, uh-huh. Sobrevivir. Y la pregunta es muy sencilla, cuando ese trabajador tenga 67 años, porque van a subir la pensión a los 67 años, ¿qué pensión tiene? Uh-huh. Porque cuanto más bajo sea el sueldo, menos pensión tiene. Pero ante eso, no, es decir, no veo que la gente se mueva. Bueno, pues yo sí quería decir una cosa sobre esto de lo de las pensiones, porque claro, ahora últimamente están hablando de, claro, como los políticos saben lo que están montando, de la mochila austríaca, que le llaman. Que no tiene nada que ver con las pensiones. Ya, no tiene nada que ver con las pensiones. Claro, pero de pronto, como saben lo que están haciendo, pues de pronto se inventan algo, lo dicen, y así dicen la gente, ah, pues entonces con eso lo solucionarán. O de las pensiones privadas, que tampoco tiene que ver, porque además hay una cuestión, lo digo porque uno de los, precisamente hace un par de veranos, en una entrevista con un economista que es asesor de grandes grupos de inversión, donde entre otras cosas están grandes grupos de pensiones, me decía que uno de los principales problemas que tienen las grandes compañías de pensiones es que no son solventes. Entonces están invirtiendo en un montón de cosas para intentar raspar dinero de cualquier sitio. Muchas veces consiguen ganancias, otras veces consiguen pérdidas, porque no son solventes. Lo digo porque no se para de hablar de que la gente se haga planes de pensiones privados, no sé qué, o lo de la mochila austríaca, no sé qué, no sé cuánto, y nos venden eso. Como son conscientes, los políticos son conscientes de que nos van a dejar tirados, dicen eso, y entonces la gente se queda pensando, ah, pues con eso se solucionará cuando llegue el momento. Pero los planes de pensiones privados es que económicamente no están dando resultados, están en la cuerda floja constantemente. Entonces, o bien, lo mismo que se rescató a la banca, en determinado momento, de los fondos del Estado, habrá que meter dinero a las grandes bancos que están invirtiendo en planes de pensiones privados para rescatarlo, con lo cual, si se saca dinero de lo público, volverá a haber, tendrán que faltar seguridad social, escuela, etcétera, etcétera, porque el dinero, la forma de hacer el dinero es otra. El dinero no se hace así. O sea, así solo se cambia de sitio. pero que esa no es la solución, porque además ya están temblando, porque están invirtiendo en un montón de cosas para ver si son capaces de mantener las pensiones y los planes de pensiones que tienen contratados hasta hoy. Ese es el problema que tienen las compañías de pensiones, que no tienen el dinero para devolver en caso de que los pensionistas que hoy tienen un plan de pensiones de pronto digan, oiga, que ya ha llegado mi momento de jubilación, quiero cobrar lo que me corresponde. No tienen dinero. Uh-huh. Entonces, si ese es el problema hoy, no se piense la gente que si empezando ahora a hacer planes de pensiones privados va a solucionar su cosa dentro de 30 o 40 años cuando se tengan que jubilar, o 20, lo que sean. Entonces, pero que habrá que decírselo al personal, que los están engañando. Luego ya no sé si vendrá el llanto, el crujir de dientes o el qué, pero... No, la batalla va a estar muy, muy jodida, y yo creo que, al menos por lo que a mí respecta y para un poco lo que son los valores que a mí me interesa promover en esta sociedad, yo creo que va a ser necesario un fortalecimiento de lo que son las redes comunitarias poderosas, ¿no? A nivel de base y a nivel social, abarcando mayorías amplias, y ahí entenderíamos pues todo lo que es el paquete que implica la agroecología, la economía social, desde una perspectiva amplia, que no se quede reducida a pequeños círculos de Illuminatis y de personas un poco, pues eso, ¿no?, que han tenido la posibilidad de acceder a eso, sino que realmente empezar a plantear y a volver a sacar a la calle y volver realmente a plantear un pulso serio con lo que son la gestión de los recursos, básicamente. Y ahí estamos hablando tanto de los recursos del Estado como los recursos naturales, ¿no? Y en esa batalla es en la que nos tenemos que poder enfrentar cara a cara y con toda la fuerza a lo que son los intereses de las grandes corporaciones. Y volvemos un poco a lo que era el inicio del programa, es decir, lo que necesitamos son herramientas de lucha potentes que nos sirvan para eso y sobre todo que apunten en una dirección que no favorezca y sobre todo que no allane el camino de los intereses de las multinacionales, de los intereses del gran capital, porque estamos completamente deslizados en esa pendiente. O sea, estamos viviendo situaciones en las que hablamos de mi generación y de mucha, bueno, yo soy de la generación de los que ahora mismo estamos cumpliendo los 40 años. O sea, lo que estamos viendo cada vez más es que tener un trabajo hoy en día no te libra de la pobreza. O sea, estamos entrando en cuestiones que algunos hemos conocido cuando hemos visitado América Latina y hemos hablado con nuestros amigos o con la gente de allí. Y estamos entrando en eso, estamos entrando en ese tipo de sociedad, ¿no? Estamos ya, ¿no? Ya estamos en eso, estamos y en eso ya. O sea, todavía tenemos una, digamos, una generación mayor que sostiene, que todavía está sosteniendo. Nosotros estamos viviendo, muchos de nosotros, no directamente en mi caso, pero sí lo podemos hablar en muchos otros, ¿no? O dependiendo de las situaciones, las personas que han tenido hijos, que tienen pequeños, o sea, estamos completamente, o sea, lo que está sosteniendo aquí es lo que se hablaba del welfare familiar, digamos, ¿no? El estado del bienestar en la familia, que es lo que está cada vez más sosteniendo lo que está siendo un naufragio, digamos, ¿no? De unas perspectivas y de unas posibilidades de subsistencia digna. Entonces, realmente yo creo que no hay nada que nos pueda evitar pensar que no vamos a asistir a un nuevo estallido social en los próximos años, no tardaremos mucho, y en esta ocasión yo sospecho que no va a ser tan pacífico como fue el 15M. Sospecho que de alguna manera esa mala leche que estamos viendo, que se está generando un poco en la sociedad, va a salir por algún lado, yo pienso. A ver, yo para terminar ya este pequeño debate, muy interesante, pero que da para bastantes horas. Yo para terminar, con respecto a lo último que ha dicho aquí, que nos espera un estallido social, un estado de revueltas sociales. Yo soy muy duro y soy muy franco. Mira, si no hay una organización, las revueltas sociales no van a servir para nada. Pueden servir para una cosa peor, pero si no hay una buena organización para que encauce esa ira, ese malestar, bajo mi punto de vista, no va a servir para nada. Uh-huh. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. ¿Vosotros ahora mismo veis funcionando esa organización en algún sitio? Yo no, por ningún sitio. Estamos en ello. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esa organización. Muchas gracias por haberos sentado. Estamos levantando los muros de esa organización. Estamos levantando los muros de esa organización. Muchas gracias por haberos sentado aquí y bueno, y a ver si otro día seguimos hablando de este tema, que a mí me parece que es bastante interesante. Lo que yo sí tengo claro, desde luego, es que vamos a conseguir levantar esa organización, como dice Quique. Y ponerle un techo. Y ponerle un techo, y vamos a hacer más, y no nos vamos a rendir, y al final conseguiremos que las cosas salgan. Muchas gracias por este rato. Gracias, y que la gente empiece a dejar a un lado el fútbol y las cosas esas que no tienen importancia. Pues nada, gracias a ti, Paco, gracias a Hoy Desde Aquí, gracias a Radio Almaina por la labor que realiza. Larga vida. Como os decía, fue una parte de una larga conversación de tarde. Sí, advierto que no estábamos consumiendo alcohol mientras deliberábamos de estas cosas. Me pareció que podía ser interesante precisamente para seguir reflexionando, cada uno por su cuenta. Si alguna de esas reflexiones queréis que la vayamos viendo en el programa, pues ya tenéis los enlaces en la página, etcétera, etcétera. Estaremos encantados. Recordaros que si queréis haceros de socios de Radio Almaina, la radio libre de Granada que permite que salga este programa y otros mejores, podéis daros un paseo hasta la Acera del Triunfo y hacerlo en la Biblioteca Social del Manosquero, o cómodamente desde vuestra casa delante del ventilador a través de la página de Radio Almaina y el enlace que encontraréis. Gracias por vuestra colaboración, y salud y anarquía. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.